Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, mis amigos y hermanos. Bienvenidos ustedes una vez más a Diálogo Pastoral, Houston, Texas, la ciudad espacial, transmitiendo nosotros para todo el planeta. Dios les guarde. Recuerde que somos Diálogo Pastoral y Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Nuestro servicio los fines de semana, el día viernes a las 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Le invitamos. 9426 Telephone. Esto está pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone. Antes de llegar a la Almira Genoa, ahí está la iglesia. Así que usted puede venir y visitarnos y participar de nuestro servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que usted pueda participar del programa. Cuando nosotros abramos las líneas telefónicas, el 713-991-5760, 713-991-5760, y pueda usted participar con nosotros. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Estamos extremadamente contentos de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Y esperamos que usted, escuchando la palabra de vida, pueda ser edificado en el día de hoy. Quiero comenzar en este momento. Hay algo tremendo. A ver cómo digo esto. Hay algo que sería bueno nosotros aclarar y explicar con respecto a los asuntos que se están dando a nivel de los Estados Unidos de América. Yo quiero ser un poquito tratando de no tocar asuntos que tengan que ver con política ni nada de esto, porque este no es el objetivo nuestro. Recuerde que el objetivo nuestro, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y explicamos algunas cosas que tienen que ver, que se están dando en el campo de las noticias y todo esto, es con un objetivo de nosotros como creyentes mirar las cosas con una perspectiva. Nuestra perspectiva es el reino de los cielos, nuestra perspectiva es servir al Señor, y esto es lo más importante para nosotros los creyentes. La palabra del Señor, hablando Jesucristo, nos habla y nos dice que nosotros no somos de esta tierra. Su reino, el reino del Señor, no es de este mundo. Jesús mismo dijo, si mi reino fuera de este mundo, dice, los míos se pelearan por mí. Pero mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Y en base a esto, todas las cosas nosotros tenemos que mirar en esta perspectiva. Ahora, no podemos olvidarnos nosotros de que todavía estamos en este mundo. Y este mundo puede y pudiese aunque no somos de este mundo, influenciar. El mundo tiene cierta influencia, o puede tener, más bien, gran influencia sobre la vida del creyente si el creyente no se pone alerta. Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento real y generalmente nos advierte con respecto a ello. Si usted estudia Gálatas capítulo 5, donde se nos habla de carne versus espíritu, yo creo que el cuadro está muy claro. En el libro de Efesios, donde se nos habla también un montón de cosas que tienen que ver con la carne con respecto al hombre viejo. En el libro de Corintios, capítulo 5, capítulo 6, se nos habla bastante de esto. Y en el libro de primero de Juan también, Jesús lo advierte directamente en los evangelios. En otras palabras, tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Y es en esta perspectiva que quiero compartir con ustedes esto. Esto es algo que escribió haciendo un análisis de las elecciones que acaban de pasar. Y algo que en algunos otros programas yo toqué en una forma somera, alguna de estas cosas. Hay un señor que es psiquiatra. Oiga bien, no estoy hablando a usted de cualquier persona. Y le voy a decir el nombre de este señor que escribe esto. Es un psiquiatra. Su nombre es Lyle Rossiter. Y él escribe sobre, haciendo un análisis sobre algo que se dio en las elecciones que acaban de pasar, donde prácticamente un montón de personas entraron, o se ha dado, o se dio un fenómeno de idolatría por el candidato presidencial que ganó las elecciones. Y oiga lo que este señor dice, y yo voy a solamente a leer este comentario y luego voy a hacer el comentario mío desde una perspectiva bíblica. Oiga lo que dice. Dice este artículo titulado, dice, nuestro ídolo electo. Dice, comienza diciendo, carismático, brillante, mesmerizante. Dice, esta y otras atribuciones son aquellas que se destacan y ha sido asignado, dice, al nuevo presidente que ha sido electo. Dice, en olas de celebraciones electorales, dice, a medida que está hablando de la noche de la elección, dice, a medida que se acercaba a la plataforma, dice, se podían mirar aplausos, lágrimas, gozo y éxtasis en la cara de las personas que estaban presentes. Dice, y acciones como si se acercase una gran eminencia. Dice, muchas personas lloraron ante su presencia y una mujer, dice, una mujer altamente conocida por su sabiduría, sencillamente se refirió a él como él es. Y en inglés dice the one. Oiga bien. Y dice, el fenómeno en sí mismo, modestamente declaraba, dice, yo soy el que todos ustedes estaban esperando. Bueno, este es el comentario de este señor psiquiatra. Y ahora él comienza a hacer un análisis psiquiátrico de qué es lo que está pasando en la mente de la gente norteamericana cuando la gente tiene la tendencia de adorar y hacer ídolos de personas. Y vamos a ver, a comenzar esto. Dice, no hay nada nuevo con respecto a la tendencia del ser humano de idealizar personas, especialmente políticos. Dice, es parte del desarrollo normal del ser humano. Dice, cuando las personas son niños, a la edad que los niños son pequeños, los pequeños, dice, tienen la tendencia a creer que sus madres son las personas, que su mamá, el niño, es la persona más maravillosa del mundo, y aunque tiene la tendencia de no fijarse en sus defectos, dice, el niño a esta edad espera que sus padres le protejan, que aunque no necesariamente ocurra, el niño espera que sus padres llenen todas sus necesidades, en este caso si el niño varón su madre, el niño espera que su madre le libre del dolor, aunque no siempre lo haga. Para la edad de 4 a 5 años, dice este psiquiatra, el lazo que hay entre el niño y su madre realmente es algo que tiene que ver casi, entra casi al nivel de la idolatría o veneración. Y dice, en la edad preescolar, dice este reporte de este psiquiatra, entonces los niños también comienzan a idealizar a su padre, pensando que su papá tiene poderes reales o imaginarios, y también el padre entra dentro del cuadro de casi un estado de adoración. Esto es lo que ocurre, dice, normalmente en el desarrollo de los hijos. Dice, luego, en la edad escolar, los niños comienzan a idealizar a otras personas, como estrellas del rock and roll, estrellas en el deporte, héroes deportivos, teniendo la tendencia a tener una sobreestimación de las personas que son objeto de su admiración. Dice este señor psiquiatra, nosotros los psiquiatras, dice algunas veces, dice, llamamos esto, dice, es la seguridad, y esto está presente cuando la gente, dice, prácticamente se enamora, dice, los psiquiatras llaman esto, él dice en inglés, the newly struck lover invariably idealizes his beloved. En otras palabras, en español lo que está diciendo es que los psiquiatras llaman a esto, dice, prácticamente una idealización invariable por la persona amada o admirada. Dice, en nuestra vida adulta espiritual, dice, nuestra reverencia por una divinidad o por la divinidad es definida en parte por el idealismo de una expectación de salvación. Y dice, en el curso normal del desarrollo, nosotros idealizamos ciertas forma ética o principios morales. También dice, hay tendencias naturales de nosotros tener patriotismo y también nosotros tener cierta admiración, dice, es normal, por los líderes políticos. Dice, todo esto está dentro de lo que es la formación del ser humano. Ahora, aquí donde entra el punto, dice, la idealización de otras personas, dice, es algo normal hasta cierto punto en nuestra naturaleza. Dice, pero nosotros podemos comenzar a preguntarnos cuándo esta idealización o cuándo esto que está descrito, que es normal en el desarrollo del ser humano, comienza a desviarse a algo pernicioso o algo fuera de lo normal. Dice, este proceso puede pervertirse y en una forma involuntaria nosotros mismos podemos ponernos en o entrar en un problema serio. ¿Podía eso ocurrir? El psiquiatra se responde, dice, la respuesta es sí. Sí, la persona puede tomar esto y llevarlo a un punto que se convierta en un serio problema para el individuo. Dice, cuando un niño se está desarrollando, dice, su tendencia a sobrevaluar lo que otros pueden hacer, dice, es gradualmente neutralizada a medida que la persona va madurando. Lo que quiere decir es, por ejemplo, si un niño tiene una enorme admiración por su madre, casi idolátrica, un niño por su padre, casi idolátrica, a medida que el niño se va desarrollando, pasa la edad adulta y va madurando, la razón, la realidad, le hace ver que estas tendencias idolátricas que se tenía, pues prácticamente no estaban fundamentadas. Dice, esto se va tomando a medida que se va madurando en una capacidad de una admiración realística. En otras palabras, el niño sigue amando a esa persona, idealizando, mirando los valores de esta persona, pero en una forma mucho más real. Dice, en lugar de sencillamente irse a una adoración o idolatría ciega, dice, el ciudadano maduro admira e idealiza cosas que son valores probados. El ciudadano maduro, dice, reverencia, entre otras cosas, las cosas que con el tiempo se honran, como la virtud de las personas que las practican, especialmente personas que tienen ideales de honestidad, integridad, autosuficiencia, coraje, persistencia, dependibilidad. Estos son los ideales que la persona madura normalmente aprecia. En otras palabras, lo que está diciendo es que hay dos tendencias, y esto es importante. Fuera del asunto, obviamente, este comentario, ya cierro mi cita, que este señor, y luego ya el señor entra en la política, en este comentario hablando de los asuntos de la pasada política y explicando el por qué cierta gente tuvo ciertas tendencias en sus elecciones, y en fin, brillante el comentario, pero mi punto aquí, vuelvo y le repito, no es yo entrar en los asuntos que tengan que ver con la política partidista, porque este no es el objetivo nuestro como predicadores y como programadores de un programa de radio. Me llamó la atención, por eso estoy compartiendo esto con ustedes, algo importante. Yo no sé la fe que tenga este señor psiquiatra que escribe esto, pero sí hay algo importante de lo cual nosotros como creyentes podemos sacar una enorme enseñanza. Y él explica en una forma muy magistral cómo la madurez de una persona, cuando la persona es madura, dice, tiene la tendencia a valorar las cosas por lo que es la realidad. Y la persona no se hace ciego, enceguecido, sencillamente, como niño, donde se idolatra y prácticamente se entra en una devoción hacia algo que muchas veces no tiene fundamento. Me llama la atención lo que habla y dice que ellos, como psiquiatras, reconocen que hay una tendencia natural de la persona enfocarse y buscar personas que tengan valores, poderes, ética, integridad, persistencia, mayor que la persona que lo busca. En otras palabras, la gente anda buscando modelos a seguir, y él dice que eso es algo intrínseco, que está en los genes, que está en el individuo. Nosotros los creyentes, él lo explica en una forma científica, obviamente, nosotros los creyentes lo explicamos en una forma espiritual, pero explicamos lo mismo. Yo diría, como creyente, hay una tendencia natural en el individuo donde el individuo tiene necesidad de alguien superior, de alguien que muestre dirección, de alguien que muestre el camino, de alguien que guíe. En otras palabras, esto es lo que nosotros los creyentes llamamos, en una forma espiritual, hambre o necesidad de Dios. Nosotros sabemos que la persona que nos puede guiar y mostrar el camino es Dios. Ahora bien, no es que nosotros, por esa tendencia, como dicen muchos por ahí falsamente llamados científicos, no es que nosotros hayamos creado en nuestra mente a Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Pero esta necesidad está allí. Y este es el punto. Cuando un individuo, una comunidad, una ciudad, una nación, cuando un grupo de personas en alguna manera fallan en tener esa relación con Dios, van a la tendencia a buscar personas de mayor valor que nosotros, ahí está. Y obviamente Dios ha puesto esta tendencia es algo que tiene que ver con la creación innata de la creación de Dios el hombre, es algo innato, algo que Dios ha puesto, algo que nacemos con ello. Porque el niño, por ejemplo, tiene una devoción irrestricta a su padre y a su madre. Porque obviamente en la etapa de la niñez, el niño en esa etapa se encuentra en una condición vulnerable, no desarrollada, y necesita confiar plenamente, 100%, en la persona que le cuida. Y la figura materna o paterna en un niño pequeño es una figura que el niño la mira, mira al padre como si fuera un superhombre, una madre como una supermujer. Tiene la tendencia casi el niño a divinizar la persona del padre o de la madre. Y es una tendencia normal por dependibilidad, por lazos genuinos, reales y fuertes que hay. Ahora bien, el padre cristiano y el creyente cristiano, aunque obviamente los padres pudiesen disfrutar ese estatus casi o cuasi divino que le dan sus hijos, el padre creyente tendría y sería aconsejable, sería recomendable que el padre creyente desde pequeño comience a desviar un poco la atención de la persona suya, de padre o madre, hacia la verdadera divinidad que es Dios. ¿Se da cuenta? Y esta es la tremenda oportunidad que los padres tienen de comenzar desde pequeño a desarrollar esa dependencia de Dios que el niño tiene, poniendo no lo falso, sino lo adecuado. Vemos nosotros que es por una nación que está completamente divorciada de Dios, separada de Dios, como es Estados Unidos de América y otros países, donde entonces políticos, actores, actrices, gente famosa por su fama, por su dinero, por las cosas que han logrado, comienzan a llenar en esas mentes de las personas que les admiran, que compran sus discos, que van a sus conciertos, que van a sus discursos, una admiración casi de adoración por esas personas. Y en una forma inmadura, como dice este señor psiquiatra, pues prácticamente bloquean el razonamiento a cosas que, por ejemplo, los actores o peloteros o gente famosa, por ejemplo, lo pescan, por ejemplo, con infidelidad en el matrimonio, drogas, que se inyectaron esteroides, y la persona sencillamente, por esa devoción, en otras palabras, si le quitan ese ídolo, se siente que le han arrancado un pedazo de su alma, la persona entonces tiene la tendencia a obviar, a dejar pasar esas cosas, y seguir en el proceso idolátrico, que es lo mismo que hacen los niños. Los niños comienzan a darse cuenta que sus padres no son tan perfectos como ellos pensaban, a rato cuando comienzan un poquito a madurar. Pero por esa relación, ese lazo profundo, muchas veces hay la tendencia a ignorar esas cosas y seguir en una relación de veneración, de adoración, que es lo que ocurre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, he escuchado yo esta expresión, y se da mucho en Latinoamérica? Por ejemplo, los muchachos, los hombres se casan y Y a la mamá la tienen en un estatus casi de adoración. Que he escuchado esta expresión. Antes de conocer mujer, conocí a mi madre. He escuchado esas expresiones. El marido le dice a la esposa, antes que tú, está ella, hablando de la madre, en una forma casi a veces enfermiza, en una forma, y se mira esto en la sociedad como algo normal, pero no es normal hasta cierto punto. Obviamente la Biblia nos habla de respeto, respeta, honra, pero no llegar a un punto de la idolatría. Se da también a nivel del ministerio, hermanos míos. A nivel de ministerio, muchas veces, y es increíble, casi se adora casi al ministro. Yo le he llamado a esto, y hay un psiquiatra que también le llama de esta manera, le llama ministeriolatría o pastolatría o evangelistolatría. Casi, hermano, idolatran a la persona que predica, idolatran a la persona que enseña. Y obviamente quizás esa persona que enseña sea una persona íntegra, una persona dependible, una persona que persista, una persona que tenga coraje. Todos esos son valores dignos de imitar, como nos habla y nos dice el libro de Hebreos. Pero llegar a un punto de idolatría, de veneración ciega, es algo que puede ser enfermizo y a veces es contraproducente. Bueno, muchas veces contraproducente. En la forma como se levantan muchos cultos o cult en el asunto de la fe. A nivel de la política es lo mismo. Vemos nosotros, por ejemplo, pasó con Alemania, donde ha pasado en muchos países en América Latina, donde se levantan dictadores que prácticamente el pueblo les rinde culto y homenaje. Saddam Hussein, por ejemplo, Kim Jong-il en Corea, en Cuba, por ejemplo, en esos regímenes que son regímenes unipartidistas, totalitarios, prácticamente al líder se le rinde homenaje, se le rinde culto al líder. Y en algunos países, como en Corea del Norte, son culto casi una idolatría. Ocurrió en Rusia con Stalin, con Lenin, y con los líderes más pronunciados en el estalinismo y el leninismo. Ha ocurrido eso. Una idolatría ocurrió en la República Dominicana con dictadores como Trujillo, donde en cada hogar había que tener una foto del líder, porque si no, usted era declarado enemigo del Estado. Y prácticamente cada fiesta que se hacía o actividad social en la casa, había que darle la gracia al líder político, decir gracias al presidente fulano de tal por la paz que nos da, que yo, y eso era casi una oración, casi una religión. Cuando se dan estas cosas, y vuelvo y le digo, es increíble, un país como Estados Unidos, un país civilizado como este, donde, y otros países como en Europa, donde a un líder de rock and roll, hermanos míos, que con caracteres, quizás su carácter sea lo más bajo que hay, pero tenga gran talento. Por el talento, la gente le entrega su devoción. A líderes del deporte, por su talento, pueden ser gente que no importa que sea inyectándose esteroides o drogas ilegítimas que hayan logrado sus récords, pero la gente está dispuesto a pasar todo esto para mantener esa estrella, líder del boxeo. Y a nivel de la política, líderes políticos y la gente dispuesto a entregar su devoción. Primero, se presentan muchos de estos líderes con una forma paternal, como si fueran padres, y las personas, así como los niños pequeños, dependen de su padre, quieren depender, algunos del Estado, otros depender de sus líderes que le gobiernan en una forma casi incuestionable. Esto realmente, conforme este análisis psiquiátrico que hace este señor psiquiatra, él lo pone como una enfermedad, como un problema anormal. Yo lo pongo como pastor y ministro como un problema espiritual. Y oiga bien, y un problema espiritual y peligroso. En el libro de Éxodos, oiga lo que Dios dice, el verdadero Dios, oiga lo que dice, capítulo 20, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, le dice Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Oiga bien, Dios está diciendo, hey, ningún ser creado, ni ninguna cosa que usted pueda crear, es Dios. No se puede darle lugar, el lugar de Dios no se le puede dar ni al padre, ni a la madre, ni al líder de la comunidad, ni al líder religioso se le puede dar el lugar de Dios, ni se le puede dar el lugar de Dios a la estrella del deporte, el equipo de fútbol, casi se adora en el fútbol, casi se adora a los futbolistas. No se le puede dar honor y gloria a nadie de esto. Y el lugar de Dios jamás puede ocuparlo ningún líder político. Oiga bien, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios ha puesto la línea. En psiquiatría se dice que este problema de idolatría que se da es un problema, conforme el enfoque psiquiátrico, ellos dicen es un problema de inmadurez, un problema de la niñez, niños inmaduros que tienen edad adulta pero siguen pensando como niños en una relación idolátrica paternal, como cuando se es niño pequeño. Eso dicen los psiquiatras, acabo de demostrárselo. Pero a nivel espiritual, yo voy más lejos, no es un problema de inmadurez, es un problema que va más allá de la inmadurez. Es un problema de pecado, es un problema de mal enfoque y es un problema de una nación y de gente que han decidido obviar a Dios. Y cuando la gente ha decidido obviar a Dios, la gloria que se le debe dar a Dios, porque hay esa tendencia a adorar en el hombre, en el ser humano, esa tendencia de adorar hará que si usted no adora al verdadero Dios, entonces va a tener devoción y va a adorar a otras cosas, al Estado, a líderes políticos, a líderes religiosos, a hombres mortales, le va a dar su adoración y su veneración, dándole la espalda al verdadero Dios. Si usted es de la persona que ha estado en este tipo de veneración, usted ha pecado. Usted tiene que venir al Señor arrepentido y decirle, Señor, perdóname. He puesto mis ojos en seres mortales y le he dado mi tiempo, tu gloria, le he dado mi alabanza y le he dado la adoración que a ti pertenecía, a cosas y a personas que no lo merecían porque son hombres, seres humanos creados. Vuelvo a ti, oh Dios, y comience usted a adorar el verdadero Dios. Note usted, si usted no viene a la iglesia el domingo o el día de servicio a adorar, entonces se va a un estadio deportivo a adorar allá. ¿Se da cuenta? O está frente a la pantalla de su televisión adorando a sus actores, actrices en su película en un acto de devoción y de atención, porque hay esa tendencia. O lo hace con Dios o lo va a hacer con cosas mortales. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, voy a abrir la línea telefónica ya mismo, 713-991-5760, 713-991-5760, y vamos a comenzar a contestar llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios me lo guarde. Hermano, un pequeño comentario respecto a lo que usted está diciendo ahora, es tremendo, porque fíjese que hace poco vi en un programa periodístico, vi a una entrevista a una señora, no sé si era política o periodista, no sé qué era, pero el periodista que dirigía el programa le hizo una pregunta y ella contestó: la gente tiene que entender que eligió un presidente y no a un Dios. Ok, Dios me le bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Por recibir mi llamada, yo estoy viendo actualmente ahorita mucha gente completamente desesperada por la situación que se está viviendo, pero yo les digo a los que yo he hablado con ellos, les digo que por qué no ponen en las manos de Dios sus problemas, y Él es el que se encarga de solucionar esto. Pero ellos dicen que la economía es lo... ellos miran es lo material, no sé a qué es lo que se están avanzando ellos, ¿verdad? Bueno, hay gente que ha decidido obviar a Dios, y para ellos, cuando la gente, ¿qué dice la palabra de Dios? Donde esté tu corazón, estará tu tesoro. Si el corazón está en los materiales, ahí está su tesoro, ese es su Dios, y su Dios se le cae cuando se le cae el dinero. Sí, yo veo que mucha gente se está basando más al dinero que a las cosas, a buscar a Dios. Bueno, mala acción, porque el dinero pasa, pero Dios permanece. ¿Okay? Sí, yo sé que... Bueno, muchas gracias, señor hermano, por dármela. Dios me lo bendiga. Gracias a usted, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. El pastor de León, que el Señor me lo bendiga. Adelante. Me gustaría escuchar un comentario suyo. Estábamos platicando aquí con los amigos y una pregunta, la pregunta que yo tengo es, si yo me llegara a casar con una mujer que ya tuviese hijos y yo tengo un hijo con esa persona, ¿usted cree que el sentimiento que yo voy a tener a mi mismo hijo sería el mismo que tuviera para los hijos de ella o cambiaría? Pues yo le voy a decir algo, si usted se casa con una persona que ya tiene hijos, y en verdad usted es una persona sensible, yo le voy a decir que los hijos de esa persona, usted lo amaría también. Amén. Y le voy a decir algo más, si ama a la señora, usted va a amar a lo que pertenece a ella, y si usted es un verdadero creyente, esos hijos no solamente lo va a amar en una manera entrañable, sino que lo va a amar con un poquito de le voy a decir, de consideración, porque por lo menos el hijo que usted tenga es un hijo, si la persona no es egoísta, es un hijo que es de usted y esa señora y su esposa, pero aquellos hijos no tienen papá, y usted es el único papá de quienes ellos van a sentir amor ahí en el hogar. Amén. Por lo tanto, el creyente que tiene mucho que dar, va a dar mucho amor. Amén. Y cuando esos hijos a usted le llamen papá, cuando usted sabe que usted no lo es, usted va a sentir una de las sensaciones, de las emociones más hermosas. Porque cada vez que le dicen papá, y sabiendo usted que no lo es diciéndole gracias, es un premio que le están dando. Amén. Es un reconocimiento que le están dando. Ahora el que no es espiritual no va a reconocer eso. Gracias. Que el Señor lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo una pregunta, yo quisiera que me diera un consejo. Mire, mi mamá está en México y el dinero que nosotros le mandamos, ella lo utiliza para la iglesia católica, manda hacer campanas y manda todo, lo da allí. Entonces, yo soy cristiana. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, tratar de asegurarse que el dinero que usted mande lo gaste en las cosas que ella necesita para su comida y eso. Entonces, tratar usted de asegurarse, no sé de qué manera, pero de que el dinero que utilice no termine usted financiando campanas en iglesia para idolatría. Entonces, lo que usted tiene que hacer es tratar de ver de qué manera hacerle llegar las cosas que ella necesite. Okay, no sé de qué manera, pero... Okay, porque todas mis hermanas le mandamos dinero, pero ella todo, como ella ama tanto la idolatría y la iglesia, bueno, todo lo utiliza para esa capilla y los santos y todo, bueno, eso, lo da ahí. Bueno, prácticamente ustedes están sosteniendo eso allá. Entonces, asegurarse de que así sea la cosa, ¿ok? De que solo utilicen lo que ella necesite, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dígame. En cuanto al comentario que usted estaba haciendo, Que las personas también tienden a idolatrar a los pastores, también en eso influyen mucho los ciertos pastores. También, claro que sí. Hay una tendencia humana, hay hasta cierto punto una tendencia en la gente, donde la gente muchas veces en su carne le gusta que lo levanten. Y esa tendencia existe. No fuéramos seres naturales si eso no existiera. Pero el ministro tiene que tener una cordura de saber y entender que él no es Dios. Y hay una línea, obviamente, por ejemplo, hay gente que a mí me llama aquí y me dice, hermano, gracias por su programa. Ok, gracias por el programa. Pero cuando yo veo que ya la gente, por ejemplo, en este mismo programa comienza a pasarse de la línea, yo mismo le digo, hey, vamos a la pregunta, no es para levantar a un individuo, a una persona. ¿Se da cuenta? Nosotros los pastores y los ministros tenemos que tener los pies sobre la tierra y bien puestos. Y hay la tendencia a la gente a... Está bien que la gente admire, respete e imite los valores, porque eso dice la Biblia, de la gente que le preside. Eso dice la Biblia. Pero hay una línea que no se puede pasar. El asunto, hermano, es de que algunos pastores, yo no sé, quizás estoy interpretando mal, pero ellos como que sienten de que la iglesia es como un negocio familiar. Bueno, mi punto aquí es, hay dos tendencias en esto. Hay una tendencia muchas veces donde la tendencia que se da en ocasiones es a pasar a un punto donde hay casi una idolatría por los líderes. Y hay otra tendencia que es de otras personas, que es menospreciar a los líderes y tirarlo contra el piso y hacerle la guerra. Entonces hay dos tendencias, hay una que, y las dos son malsanas. Entonces la Biblia nos manda a reconocer a los que nos presiden, pero el que preside saber y entender que hay una línea que no se puede pasar. ¿Ok? Exacto. Bueno, pues que Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Tengo una pregunta. Adelante. Sí, la pregunta es cuando un predicador sube al púlpito y prepara para el mensaje, y de repente sale el predicador que dice que el Señor le cambió de mensaje. ¿Cree usted que no hubo buena preparación o será que Dios le cambia de decisión o de mente? No, yo creo más bien que no hubo una buena preparación. Le voy a decir esto. Radio, por favor, lo digo por la radio. ¿Okay? Dios le bendiga. Le voy a decir, por ejemplo... A mí me pasó en una ocasión, creo que en una o dos ocasiones a mí me ha pasado. Yo normalmente me preparo y me preparo muy bien para predicar y tomo muy serio el hecho de la preparación de mi mensaje. Me pasó una vez, yo recuerdo que, no recuerdo qué libro era que iba a predicar, si era de Hebreos o no recuerdo. Y en la semana cuando estaba preparando el sermón, yo tengo la costumbre de que si cuando yo estoy preparando el sermón a mí no me ministra personalmente, si a mí no me pega lo que yo estoy preparando, yo sé que no le va a ministrar tampoco a la gente. Otra palabra, el sermón que yo predico ya cuando lo estoy preparando a mí me ha ministrado. Y yo recuerdo que yo estaba preparando ese sermón y yo no sentía que me estaba ministrando a mí. Y lo seguí preparando y me odié. Cuando a mí me pasa eso, lo que hago es que cambio el sermón o me voy a la Biblia a otra parte hasta que las escrituras de una manera u otra me ministren. Pero yo recuerdo que eso ocurrió y yo seguí preparando mi sermón y lo preparé. Y me recuerdo que el domingo cuando me subí al púlpito a predicar, yo no me sentía bien predicar ese sermón. El sermón estaba... Todavía no comenzaba, pero... Y yo tuve que allí decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo había preparado esto, pero desde la semana en mi corazón estaba este otro texto. Vamos a predicar de aquí. Y ha sido una de las pocas veces que he improvisado un sermón. Y yo improvisé el sermón y el Señor lo bendijo. Entonces, en mi experiencia, y creo que me ha pasado una o dos veces en todos los años del ministerio, es por una falta de preparación en mi caso, o una falta de quizá escuchar la voz de Dios cuando debía de escucharla. Contestada su pregunta, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, quería saber qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Bueno, hay gente que hablan de bautismo cuando habla de agua, pero no se nace necesariamente de bautismo, porque el nuevo nacimiento es espiritual y el bautismo es una afirmación de mi nacimiento espiritual por creer en Jesucristo. Entonces, hay iglesias que lo enseñan así, que es bautismo y fe. De otra manera, cuando se habla de nacer de agua, puede también mirarse el nacimiento natural. Acuérdese que el niño en el vientre de su madre está en varios litros de agua. Y hay una fuente de agua que se rompe en el momento del parto. ¿De acuerdo? Y prácticamente pudiese hasta cierto punto, y no he sido yo el único que he interpretado esto de esta manera, pudiese darse que se esté refiriendo, número uno, al nacimiento natural. Hay que nacer naturalmente, porque usted no puede ser salvo si usted no nace. Y luego, nacer del Espíritu, que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué decimos esto? Acuérdese que el Señor está hablando con Nicodemo y le estaba diciendo, tiene que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Dijo, no estoy hablando de esto. No estoy hablando de tú volver a ser niño para volver a nacer. En otras palabras, la línea de la plática se estaba hablando de dos cosas. El nacimiento natural, que fue una pregunta torcida de Nicodemo, y el nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. Mire, ¿es correcto que la esposa de un amigo admire más a otros hombres maduros, incluso a personajes bíblicos, que a su propio esposo? ¿Correcto eso? Bueno, hay que ver cómo está ese asunto. Vamos a quitar los personajes bíblicos, porque obviamente hay una admiración, y debe de haberla, por las virtudes de estos personajes bíblicos que ahí están en la Biblia, que nos enseñan a cómo debemos nosotros vivir en la fe. Vamos a quitar los personajes bíblicos. No veo bien que una esposa esté admirando a otros hombres, faltándole respeto a su esposo, en una forma natural. Ahora, en este caso, lo que habría que hacer es hablar con la esposa y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué admira a estos hombres? Y hay que ver si es una admiración por virtudes que ella mira, que quizás no están en usted como esposo, o hay algo más. Okay. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Yo quería saber, ¿para qué es la vacuna TD Booster Shot? ¿TD what? TD Booster Shot. Oh, bueno, está hablando de la vacuna de la TB Shot. Si es lo que yo creo que me está diciendo, hay una vacuna que es contra la tuberculosis, que es la TB. Oh, sí, no sé si es esta. Y la vacuna contra la tuberculosis es una vacuna que se pone para evitar que la persona se contagie de tuberculosis. Hay otras vacunas. No sé si estamos hablando de lo mismo. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. (713) 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Ya casi nos vamos. Usted puede seguirnos llamando, 713-991-5760. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Yo te bendigo, hermano. Adelante. Le quiero hacer una pregunta y lo escucho por radio. Tengo un preadolescente y a él le gusta mucho echarse eso en el pelo y traer los pelos parados y el pantalón acá abajo y todo eso y esa palabrita de I know, Bueno, usted tiene un hijo que se le está rebelando. Aquí lo que usted tiene que hacer es, antes de entrar con autoritarismo, lo que tiene que hacer es, si hay buena relación entre ustedes, escucho por radio, mami. Muy bien. Si hay buena relación entre ustedes, lo que usted tiene que hacer es sentarse con él y explicarle en una larga plática. También entender, por lo que le está pasando, todos sus amigos, si tiene amigos pantalonudos, andan así. Y él quiere ser uno del montón. Y usted explicarle los valores que como creyentes ustedes tienen. Y hay que ser persistente, no hablar una vez. Pero si habla de padre a hijo en una forma autoritaria, pues hay conflicto. Sentarse, no en una forma de que usted le va a dejar pasar que haga todo lo que él quiera, pero decirle lo que usted y su madre de él esperan de él. Y hablar y platicar y tener la influencia moral, cristiana, espiritual que debe de tener en su casa. Y estas cosas pueden mejorar bastante. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, doctor León. Adelante, bájele al radio. Mucho gusto de oírlo. Bájele. Desde Guatemala. Desde Guatemala, ya, bájele al radio. Y Todos los días su programa, lo felicito. Y ese tema que está tocando hoy, pues, gracias al Señor. Que Dios le ayude, que le dé fuerza para seguir adelante, mi querido hermano. ¿De qué parte de Guatemala nos llama? Bueno, yo estoy aquí en Houston. Oh, está en Houston, okay. Aquí estoy en Houston. Fui una vez a su iglesia, la única vez, hace como 2 años. Uh-huh. Y me gustó la forma que predica. Uh-huh. Así que yo soy pastor de Guatemala, he estado ahorita, estamos acá, solo por un permiso nomás. Anda de paso. Bueno, pues Dios me lo bendiga, gracias por llamarnos. Igualmente, hermano, que Dios le ayude y le guarde. Dios le guarde a usted también, mi hermano. Amén. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué diferencia hay en que yo ore al Señor en lenguas o así en mi idioma español? ¿Usted cree que él me va a responder mejor en lenguas o en español? No, cada cosa está diseñada para lo suyo. Si usted puede hablar en lengua, puede orar en lengua, pero no va a orar en lengua todo el tiempo. Si estudia Corintios 14, primero de Corintios 14 dice, el que habla en lengua extraña queda sin entendimiento, pero habla a Dios. Y el hablar en lengua extraña edifica, dice, lo hacemos y somos edificados. Pero también Pablo dice, oraré en el espíritu, es decir, voy a orar en lengua, pero también con el entendimiento. También hay situaciones donde yo tengo que orar sabiendo lo que estoy orando. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hello. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, en Levítico, en el versículo 16:8, dice, habla de Azazel. ¿Quién es Azazel? Bueno, ahí ni los hebreos se ponen de acuerdo, ni los judíos se ponen de acuerdo. Los hebreos, los judíos, los israelitas no se ponen de acuerdo. Y hay discusión sobre qué puede ser o quién puede ser. Una cosa le voy a decir. El cordero que por suerte era enviado al desierto, tipifica a Jesucristo llevándose el pecado nuestro para ser borrado para siempre. Nunca más se volvía a ver. Y el cordero que entraba su sangre al lugar santísimo tipificaba a Cristo en su expiación. El nombre Azazel no se sabe. Hay mil y una explicación. Entonces no está claro cuál es el concepto. Muchas gracias, pastor. Señor, lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una gran pregunta. Alguna iglesia, más que nada como el catolicismo, hablan de un purgatorio. ¿Hablan de qué? Un purgatorio. ¿Realmente existe algo así? No, no existe. No hay purgatorio. Porque las personas que una vez que se muere, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Una vez que la persona se muere, la gente no purga sus pecados. Una vez que la gente se muere, no se perdonan los pecados. Los pecados se perdonan en vida a través del arrepentimiento en Jesucristo. El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. No existe. Oh, ok. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga y le guarde a usted. Muy bien, hermanos, ha llegado la hora de irnos. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes, adelante. Oye, hermano, respuesta que estaba diciendo el hermano del purgatorio. El Papa el año pasado dijo que no había ningún purgatorio, solo nomás es para que... Bueno, imagínese, cuando dijo que no había, pero si lo dijo, qué bueno que dijo que no había.